necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, estamos en el 90.5, frecuencia modulada, Radio Universidad. Estamos ya listos para arrancar el emparrillado de los halcones. Saludo a mi compañero Antulio, a Julio, que está también en la cabina, comandados por Guillermo Bautista, todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana, para platicar con ustedes esta tarde. Le doy la bienvenida al coach Marco Murrieta. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de estar aquí con ustedes todos los lunes, hablando ya de lo que nos gusta, nos apasiona, y de los halcones de fútbol americano. Lo que viene. Carlos Illescas Vandala, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Bien, buenas tardes. Y hoy en el estudio del Emparrillado de los Halcones, el maestro José Luis Izquierdo Bustamante. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Ariel, buenas tardes. Gracias. Frío. Gracias por la invitación. Un poco de frío, sí, pero muy cobijado porque terminamos un buen año para los halcones de la Veracruzana. Y estaremos ya preparando todo lo que viene para el 2019. Tengo entendido que ya se eligieron a los capitanes del equipo de Liga Mayor. Sí, la semana pasada, como les he platicado, la elección más limpia que puede existir. No hay mano negra del coche. No hay mano negra de nadie. Además, sorprendido, porque hace muchos años no había tantos jugadores que quisieran ser capitanes. Fueron tres jugadores que buscaban la capitanía por parte de la ofensiva, dos de la defensiva. Cinco en total. Son cinco, tuvimos que hacer la separada. Primero sacar el capitán ofensivo y después sacar el capitán defensivo. Y bueno, queda Betancourt en la ofensiva y Mora en la defensiva, un liniero ofensivo y un linebacker que van por su quinto año de Liga Mayor, que han tenido pues una gran preparación siempre, una gran disposición. Y además, bueno, pues los eligen sus compañeros, que es la parte más importante y lo que le da fuerza a la capitanía de ellos, ¿no? ¿Cómo se desprende que en esta ocasión haya cinco elementos que deseaban ser participantes y representantes de la ofensiva y defensiva de los halcones? ¿Por qué cinco en esta ocasión? Porque ¿a qué se deberá? El requisito es cumplir 5 años de Liga Mayor en el siguiente 2019 ininterrumpidamente. Los cinco jugadores que se levantaron realmente son de una calidad como jugadores, como personas, como estudiantes. Y bueno, pues cada quien es libre de creer en que puede lograr lo que se propone, pero aquí finalmente la votación es la que decide. Los coaches no participamos y los mismos jugadores, habiendo quórum, más de 50 jugadores asistieron a esta reunión, de 70 que tuvimos, 68 que tuvimos este año en Liga Mayor, y bueno, pues ellos emiten su voto y no pasa absolutamente nada con los tres jugadores que no fueron. Sin embargo, nos dio mucha satisfacción que en esta ocasión 5 jugadores buscaran, porque saben lo importante que es el representar a sus compañeros, a representar a todo un programa de fútbol americano, desde niños de 7 años hasta jugadores de Liga Mayor, pasado por las señoritas. Ellos son los representantes de todo el programa de fútbol americano ante nuestra autoridad, ante los coaches, ante sus compañeros y ante la sociedad del fútbol americano. Coach Izquierdo, en suerte los coequiperos ven ciertas características de liderazgo en a quienes eligen como capitanes. Desde la cabeza, desde quien dirige, ¿qué características de liderazgo se muestran en los jugadores? Yo creo que es determinante el desarrollo que han tenido como jugadores, ¿no? Obviamente, el ambiente en que ellos han tenido con los mismos jugadores, cómo se llevan con ellos, les ven sus características ellos como jugadores, como personas, igual como estudiantes, y obviamente pues eso ayuda mucho a que realmente sea una representación institucional el capitán de fútbol americano, no nada más en la Universidad Veracruzana. Hace 2 semanas la Universidad Nacional Autónoma de México nombró a su capitán y todos los equipos de fútbol americano de todas las instituciones del país tienen en la representación de un jugador o de dos jugadores a los mejores elementos en todos los aspectos, y son igual votados por sus compañeros, y los jugadores son los que determinan las características. Nosotros no ponemos características, ni el único requisito es cumplir su quinto año de Liga Mayor, y es libre de ponerse a disposición de los demás el que quiera. y como siempre lo he platicado al maestro Ariel, es una elección realmente, realmente limpia, o sea, donde los que se levantan no se dan cuenta quién votó por ellos o no votó por ellos. Los que se forman atrás de los jugadores no hablan, no comentan nada, no se vuelve a hablar del tema en todo lo que resta del año, y hay un respeto total e íntegro a los capitanes, ¿no? Al final de la elección hubo una gran respuesta a los jugadores cuando nombramos a los que ganan. El aplauso que se les dio, el reconocimiento de los jugadores, los mismos que se pusieron de pie y no fueron elegidos, les aplaudieron a sus compañeros. Eso habla de que el fútbol americano sigue siendo un deporte súper formativo y muy apegado a la vida, ¿no? Vamos a ponerle un poquito la técnica de imaginería, coach izquierdo. Es decir, están formados los capitanes y tras de ellos están llegando los elementos que están votando prácticamente físicamente por ellos, pero el capitán no lo ve. No los ven. Ellos están viendo al frente y todos los que se forman atrás de ellos, ¿no? Y tienen prohibido. Y después de la ceremonia. Y después ya metemos a todos al gimnasio de pesas. ¿Por qué al gimnasio de pesas? Porque es el lugar más emblemático del equipo. Uh-huh. Es un gimnasio donde existen más de 60 fotografías de cuando hace 18 años comenzamos como un halcón bebé. Hay una foto de un halcón recién nacido y cómo hemos desarrollado el fútbol americano. Están las fotografías de todas las niñas, de todos los jugadores, todos los campeonatos obtenidos en juvenil, intermedia, femenil, infantil. Están fotografías de los que han sido capitanes y es el lugar más emblemático. Tenemos dos muros donde están ya grabados los nombres de quienes han tenido la oportunidad de ser seleccionados nacionales, quienes han tenido la oportunidad de ser capitanes de los halcones. Y esto obviamente cuando entramos todos al gimnasio y vamos a decir el nombre, que eso sí me toca dar el nombre de los ganadores, pues la emoción es de todo el equipo de saber realmente quién los va a representar. Y les vuelvo a repetir el reconocimiento a los dos jugadores que quedaron de sus compañeros. No se dejó esperar, ¿no? Hay un gran ambiente entre ellos. El discurso de los dos capitanes, porque toman la palabra, va encaminado a buscar el campeonato, a hacer mejor las cosas, a hacer mejor la preparación. Y tú le ves las caras a los demás jugadores de que se los está diciendo quien realmente ha hecho lo que les está diciendo. Esto es pregonar con el ejemplo. Ya transitó por ahí. Ya transitaron por ahí, ¿no? Son los dos jugadores que mejor se preparan al año, son los dos jugadores que mejor se desarrollan, son los dos jugadores que nunca faltan, que nunca llegan tarde, que son los primeros en estar, que son los primeros en cualquier evento que sea del programa americano, están ahí, son coaches de infantil, son coaches de juvenil, están en la tribuna echándole porras a las niñas. Entonces, pues qué mejor tener un capitán así, ¿no? Es todo un ejemplo de la disciplina, la constancia, el trabajo. Es como el axioma aquel de la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Claro que sí, y sin lugar a duda. Coach Marco Mujica, pues ya están los capitanes, ¿y ahora qué viene? Bueno, pues yo creo que ahí nada más reforzando un poquito más lo que les comentaba el coach. Precisamente yo creo que esa es una de las partes fundamentales y lo que hace que los jugadores estén convencidos, ¿no? De quiénes van a ser sus capitanes, porque yo creo que esa es la parte más importante en el que realmente, yo diría como una característica, pues de alguna manera deben de tener un liderazgo. A veces se presenta de dos formas, ¿no? Uno es el que puede motivar, el que habla antes de los juegos, el que hace que el equipo empiece a subir, ¿no? En el ánimo y demás. Pero también hay muchos líderes que son los que están adentro del campo, que con una jugada que hacen también motivan a todo el equipo, ¿no? A que sí se puede hacer, a que pueden pelear, etcétera. Yo creo que en este caso ellos tienen esa cualidad también, ¿no? De que son, como decía el coach, jugadores muy, muy disciplinados, la verdad, que se preparan muy bien y que realmente cuando están adentro del campo hacen las cosas, ¿no? O sea, que es una forma de exigirles también a tus compañeros, ¿no? O sea, pues yo estoy haciendo mi máximo esfuerzo dentro del campo, estoy tratando de ayudar lo más que se pueda a mi equipo, y entonces también esa es la manera en que yo te jalo, ¿no? Que yo te arrastro, claro, para que puedas también esforzarte tanto igual o más que yo, ¿no? Entonces esa es una cualidad que yo de manera particular veo en los dos capitanes para este 2019. Pues por otro lado también sí que era lo que venimos platicando ahorita un poquito con el coach, pues la categoría intermedia, ¿no? Que es la primera que salta en el 2019 al campo. Y bueno, pues a seguir trabajando con todo lo demás, ¿no? Con infantiles, con las mujeres, con todo el programa que pues ahorita ya estamos de vacaciones, pero se reintegra en enero, ¿no? Para empezar a trabajar rumbo a la a las temporadas de 2019. Coach, ¿y cómo empieza el trabajo de José Luis Izquierdo Bustamante con los dos capitanes del equipo de los Halcones? Pues primero, lo más importante es ver qué queremos el próximo 2019, ¿no? ¿Con qué jugadores vamos a contar? En el primer mes del año debemos de tener listo el equipo que va a ser la base del equipo que vamos a tener, que son los jugadores que todavía pueden tener por legibilidad participación en el 2019. De ahí ver las actividades que vamos a realizar con ellos a la sociedad universitaria, a la comunidad universitaria y a la sociedad, porque los capitanes también hacen una parte de su trabajo, es atender a la sociedad en general, visitan el centro de cáncer, visitan hospitales, hacemos actividades con olimpiadas especiales, hacemos actividades con niños de la casa hogar con ECALI, también atendemos esa parte que es muy importante, la social, ¿no? Nos ayudan a tratar de recuperar jugadores que hace un año o dos dejaron de jugar por alguna situación académica, laboral, a que regresen con nosotros y ya de ahí empezar a trabajar con miras a la temporada 2019. Arrancará con la situación de la juvenil, como dice el coach Marco Murrieta, pero ¿qué balance le hace el maestro José Luis Izquierdo Bustamante a la temporada 2018 del fútbol americano en general? Mira, yo creo que fue un año de transición, sin dejar de ser un muy buen año para los Halcones, ¿no? La categoría juvenil de primavera juega la final contra un gran equipo de fútbol americano en esa categoría, que son los Potros del Estado de México, y perdemos la final con ellos. En las categorías infantiles, tres categorías de infantil llegan a semifinales en la UNEFA. Es importante mencionar la liga siempre, yo siempre lo he dicho, no es por demeritar si alguien está en otra o no, realmente el mejor fútbol se juega en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y ahí participan todas nuestras categorías. Nuestra categoría intermedia, bueno, tiene una transición que este año también tendremos y nos costó mucho trabajo, creo que quedamos a deber con la intermedia. La juvenil de otoño llega con tres juegos ganados, tres juegos perdidos, en una situación donde por la situación de las becas, pues se llevan algunos jugadores de la juvenil, los Tecnológicos de Monterrey, y nos cuesta mucho trabajo reponerlos, ¿no? Porque no se llevan uno, se llevan muchos, y ya no nada más el Tec de Monterrey, la Autónoma de Puebla también lo está haciendo, ¿no? El equipo de Liga Mayor, después de llegar a la final nacional del 2017, tiene una marca de dos juegos ganados, cinco perdidos, una marca que no estaba presupuestada, pero que desafortunadamente se dio por perder tres juegos en tiempos extras y un juego faltando 45 segundos de juego. Y bueno, creo que las niñas, pues está siempre el reconocimiento de ellas, ¿no? En primavera están en semifinales y en finales, ahorita en otoño están en semifinales, en tres finales quedan campeones unas, quedan subcampeonas dos, y bueno, toda la labor que hacemos, ¿no? Esta labor de hacer actividades con los papás, esta actividad de generar recursos a favor del programa, no solamente estamos esperando qué nos dan o cómo nos dan, sino que también generamos, y bueno, pues la gran satisfacción que es darle la oportunidad a todos estos jóvenes, niños y señoritas de jugar fútbol americano. Ariel, no es fácil. Claro. Durante 15 años tener más de 500 jugadores año con año, día tras día, mes tras mes, jugando, participando, representando con orgullo y dignidad y una gran identidad a su universidad. Es algo que se busca en las mejores instituciones del país, que desde niños tengan esa gran identidad con la Universidad Veracruzana, y creo que los Halcones lo han logrado y hay una gran identidad con nuestra institución, con nuestras autoridades, y bueno, eso es lo que yo puedo comentar del 2018, que será la fortaleza para el 2019. 2017 se fue a una final de la Liga Mayor, ahora vendrá el reto. ¿Cómo se trabajará con Liga Mayor, que es el elemento que no ha podido campeonar? Yo creo que tendremos que lograr una cosa muy importante que se logró en el 17, ¿no? Nuevamente que los jóvenes vuelvan a creer en su capacidad. Yo siempre he dicho desde que llegué a Jalapa, desde hace 26 años, y todos los jugadores que he tenido se los pueden decir, ¿no? Yo ya no participamos en ligas a modos desde hace 26 años, siempre jugando en las mejores ligas del país, contra los mejores. Y tendremos que trabajar como los mejores, ¿no? Tendremos que convencer a nuestros jugadores nuevamente de estar, de no faltar, de seguir dando ese extra, ¿no? Que no nos vuelva a pasar lo que este año, donde por alguna situación un jugador muy importante no se presenta al juego de Reynosa y se nos complica el juego de Reynosa. ¿no? Entonces son cuestiones que no están en nuestras manos como coaches, pero que obviamente nuestros detractores pues todo buscan y todo ven para marcarlo como malo, ¿no? Sin saber realmente el trasfondo de las cosas. Yo creo que esa será la parte más importante. Convencer nuevamente a nuestros jugadores de que el lugar donde deben de estar es en la final nacional del 2019. Me quedo con el comentario que estaba haciendo. 15 años, 500 jugadores aproximadamente por año, 7500 en estos 15 años, que son 7500 jóvenes jalapeños, jalapeñas, que tienen una formación muy especial en su autoestima, en su carácter, en su espíritu y en su fuerza moral deportiva. Sin duda alguna, y además vuelvo a repetir, con una gran identidad con la Universidad Veracruzana. Los hemos escuchado. Los han escuchado, los han visto entrenar, los han visto que bajo la lluvia, bajo el sol, bajo la neblina, bajo lo que sea, las condiciones que sean, ellos siempre están entrenando. No hay excusa para no entrenar, no hay un lugar que digamos hoy no se entrena, se entrena en donde sea, en las instalaciones de la unidad deportiva, para que esto no se deje de hacer. Creo que en esto, dije 15 años, a pesar de que tenemos 18, pero en los últimos 15 es cuando hemos tenido toda esta cantidad de jugadores. Los primeros 3 años solamente teníamos intermedia, liga mayor y femenil. Hace 15 años para acá, 10 años para acá, perdón, tenemos las infantiles y las juveniles y todo lo que ha sido, ¿no? Y en su momento tuvimos en el MEIF la máxima inscripción de alumnos en la experiencia educativa. Y creo que ese gran trabajo que hemos hecho de la mano de nuestra institución, de nuestros coaches, de nuestros padres, de nuestros jugadores, es de lo que habla usted, ¿no? Más de 7000 jugadores que han pasado y que todos han logrado no solamente la meta de jugar fútbol americano, sino ser hombres de bien para la sociedad en la que participan, que finalmente eso es lo que el fútbol americano busca, ¿no? En México, que sea un complemento a su educación integral y que el deporte vaya de la mano con la educación y les refuerce pues lo que en casa, lo que en la escuela y lo que en la sociedad se busca, hombres de bien, ¿no? Ese es el trabajo que hemos venido haciendo nosotros. Platicamos con el coach Marco Murrieta en algún momento, que ¿cuándo nacerá la Asociación de Exjugadores de Fútbol Americano de Halcones de la Universidad Veracruzana? No existe una asociación no, como pero, tal a nivel nacional. Pero formalizarla, ¿no? Pero, sí no existe, me refiero solamente a Halcones de la UNI. Claro, sí existen. Porque varias... son profesionistas, ya son gente... que está en la vida social, política y cultural de Veracruz. Yo ahí creo que necesitamos activar esa situación, pero para activar esas cuestiones, sobre todo en Jalapa, es muy importante tener un sustento y un respaldo muy fuerte que les dé la convicción de ayudar a su programa, de ayudar, de estar más cerca de él, porque... el año pasado en la final de Victoria teníamos exjugadores en la final, claro. En el juego contra Chapingo de Scrimmage teníamos jugadores, a donde vamos van exjugadores a vernos jugar, aquí ni se diga, pues ya hay que integrarlos y habrá que hacer algo, porque sí se puede hacer muy importante. Y les voy a platicar el caso de la Autónoma de Chapingo. Todos los exjugadores y exalumnos de Chapingo al año otorgan una cantidad de dinero para el equipo de fútbol americano, y eso obviamente, digo, Chapingo no tiene los mejores resultados del mundo, pero sí. Eso ayuda al programa de Chapingo. Mantenerlo. ¿No? Así es. Aquí podría ser algo mejor también. Por supuesto que sí. Y más ahora, que esa también es una parte muy importante, ¿no? La cuestión de los apoyos, como decía el coach. Pues, digo, finalmente, el hecho de que también varios jugadores se vayan de acá, pues tiene un lado positivo, ¿no? Porque son formados aquí y eso quiere decir que se forman con buenas capacidades y cualidades para el deporte, ¿no? Independientemente de su habilidad físico-atlética, ¿no? La técnica, el que sepan el juego y demás, pues eso es algo que se le otorga aquí. Pero pues por el otro lado también a veces es esto a lo que nos enfrentamos, y muchas veces también es lo que, como dice el coach, ¿no? La gente no sabe la manera en que se tiene que competir, ¿no? O sea, nosotros tenemos que competir con universidades que sí les dan de comer a sus chavos, que les dan el pase directo a su educación superior, que les dan becas, ¿no? Que les apoyan con la vivienda, planeación académica, etcétera. Exactamente, que no choquen las horas de entrenamiento con las clases, ¿no? Y que si tienen que cambiar una clase, pues la cambian para que pueda ir a entrenar y representar, ¿no? Al equipo. Entonces, pues como bien lo mencioné, y si quiero enfatizar mucho en eso, pues se debe de tener realmente una información, un sustento real sobre lo que sucede dentro de un equipo, ¿no? Cosas como las que habíamos comentado ya, cuántos jugadores teníamos en 2017 en la final que en 2018 ya no jugaron, ¿no? Ejemplo, y todos esos son puntos a analizar, es de lo que está hablando el coach. Pues para saber a qué es lo que vamos a trabajar y buscar en 2019, pues primero tenemos que saber quiénes son los jugadores que sí van a poder estar, ¿no? Partiendo de ahí, porque no podemos, pues ahora sí que partir de un supuesto o de jugadores que ni sabemos si van a estar con nosotros o no. Digo, nosotros qué más quisiéramos, pero si hay alguna situación por la que ya no se puede, pues eso también va siendo un factor incluso de competencia, ¿no? Coach, ¿quién nos saluda a través de redes sociales? Bueno, pues por ahí andaba la manager Melba, una manager muy entusiasta de la categoría juvenil, varios jugadores de Liga Mayor, exjugadores también, algunos excapitanes que estaban conectando. Gracias por seguirnos. Recuerden que estamos en Facebook Live y a través del 90.5 Radio V. Coach, vendrá una renovación, sin duda cada año hay una nueva experiencia. Platicaba el coach Marco Murrieta, las madres de familia, ¿qué papel juegan en el programa de fútbol americano? Yo creo que la familia como tal, no solamente las mamás, sí. La familia como tal pues es muy importante en todos los quehaceres de la vida. La columna vertebral es la familia, y obviamente que las mamás y los papás y los hermanos pues son parte fundamental, primero en apoyar a sus hijos a jugar fútbol americano, después estar convencidas de lo que nosotros vendemos de nuestro programa de fútbol americano, ¿no? Entender por qué jugamos en la Liga UNEFA, a pesar de tener a veces malos resultados, a veces muy buenos resultados, porque queremos que nuestros jugadores compitan contra lo mejor del país. Y fundamental el apoyo de la familia para todo lo que se hace en los Halcones, al igual que el apoyo que nuestras autoridades de la Universidad Veracruzana nos han dado durante estos 18 años, ¿no? 18 años donde la universidad no ha quitado el dedo del renglón de estar apoyando al programa de fútbol americano en todas sus categorías. Y tú, una de las rectoras del arranque de la campaña. Por supuesto que sí. Y la tendrán de nueva cuenta. Y ahí estará con nosotros el próximo año. Estamos casi a punto de despedirnos, Carlos. Sí, hemos visto aquí en el programa de Radio Universidad de Veracruzana que vienen los familiares a apoyar atrás de cabina, en los pasillos, y están aquí presentes, pero sobre todo cuando han sido entrevistados los jugadores, ex capitanes inclusive, con qué pasión están hablando del deporte que los formó y de ahora como trabajadores, con un alto sentido de responsabilidad, es decir, esto de la formación del fútbol americano está más allá, que va para el beneficio de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro estado y por supuesto de nuestra patria. Así es el fútbol americano y así es como lo hemos trabajado en los Halcones de la Veracruzana, ¿no? Y mira, Ariel, nada más agradezco la invitación y quiero darle a toda la comunidad del fútbol americano de la Universidad Veracruzana una tranquilidad que creo que es importante. Díganos, coach. El programa de fútbol americano de la universidad seguirá siendo el programa de fútbol americano de la universidad porque así lo deciden nuestras autoridades, ¿sí? La única diferencia que va a hacer es que el equipo de Liga Mayor estará ahora en la Dirección de Actividades Deportivas. La categoría intermedia, juvenil e infantil estarán en la fundación, como habían estado. El programa continúa. Nos hemos llevado la sorpresa que en varias comidas de gente se ha manejado que van a desaparecer las infantiles, que va a desaparecer el programa de femenil y todo esto. Esas son situaciones que pues nuestros detractores y la competencia quieren manejar para ver si pueden lograr hacer un poquito cercano a lo que hemos hecho. Y es legal y válido. En la competencia desleal, pues todo se vale. Aquí nosotros tenemos la certeza, después de las reuniones que hemos tenido con la maestra Maribel, con la secretaria académica, la doctora Magdalena de la Universidad Veracruzana, tenemos la certeza por parte de la autoridad que el programa sigue. En febrero tendremos que asistir a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Ordinaria de la UNEFA en Puerto Vallarta, donde se decidirá si se junta con ADEIP, con UNEFA. Ya hay un ejercicio. Ya se hizo. Hay un ejercicio ahora ya, que si nos juntamos, cómo vamos a jugar. Estaremos también en la elección del presidente, del nuevo presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Pumas deja la presidencia, ahora la Autónoma de Nuevo León busca la presidencia. Asistirá la maestra Maribel a la Asamblea Ordinaria de la UNEFA como directora de actividades deportivas. Iré yo como parte técnica, la parte técnica de la Asamblea, nuestro representante institucional de siempre. Nuestro programa continúa, y no solamente continúa de la misma manera. Hoy día la UNEFA nos acaba de avisar que el próximo año las infantiles están en una conferencia 2, donde debemos de tener nuevamente las 6 categorías jugando contra los equipos que jugábamos. Hoy con la fundación de la universidad nos autoriza la creación de la escuela de fútbol americano femenil como tal, como si fuera la infantil de nosotros. Nuestro programa seguirá creciendo. Para todos aquellos que pensaban que íbamos a dejar morir 18 años o que por alguna situación que alguien manejó, que no sabemos de dónde salió, generó una incertidumbre en muy poca gente. Pero a toda esa gente la quiero dejar tranquila, que pasen bien sus fiestas navideñas y que el 8 de diciembre, el 8 de enero a las 6 de la tarde, como están convocados todos, regresen a los entrenamientos y que sigamos disfrutando del fútbol americano, de los halcones, de la Universidad Veracruzana. Enhorabuena, coach. Muchas gracias. Contrario, gracias a ti, coach Marco Murrieta. Nos escuchamos el próximo lunes. Carlos Illescas. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a mi compañero Guillermo Bautista, que nos acompaña en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana. Esto fue El Emparrillado de los Halcones, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en El Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria.